Pero no sin chisme. Anda corriendo el rumor y la más chismosa está sentada en esta mesa. Bienvenida, Fiorella Vega. Olis, ¿cómo andan? Solos, solas, como verás. Está Martín, está Cafiero y estoy yo. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Estás haciendo aire? No, estoy acá aportando un poquitito. Me gusta. Muy poquito, muy poquito. Me gusta. Vos pisar la cabeza este, porque este no te deja hablar. Es que yo igual no hablo mucho. Sos muda. Sí, es sí. La muda de Siga una radio. Siga sordo muda. Sí, bueno, pero estamos. Para el chisme, ¿cómo estás? ¿Cómo te llevas con los chismes? Veo mucho chisme. Y sí. Me encanta. Bien, veo porque... La que calla otorga. El otro día estaba hablando con mi novio y me decía, en realidad es que todos somos chismosos, solamente que no lo asumimos. Claro. Las puertas para adentro, todos más o menos sabemos alguna cosa. Vos también, no te hagas que no. Tenés carita de chismosito vos, no te hagas así. Acá fierro. Es bueno saber, pero no miro mucho, ¿cómo se llama? Farándula. No, pero bueno, pero las redes sociales... saberlo igual. Claro, yo no las miro. Redes sociales... Me entretiene saberlo. No, tampoco. ¿Tampoco? Es más cara a cara, me gusta enterarme cosas cuando hablo con alguien. También, que te cuenta ahí el día a día, el chisme del momento. Yo voy a confesarles, la verdad, es que estoy un poco vaga. Yo no sé si es el día o qué, pero vine un poco floja de papeles hoy. Bueno, hubo una semana de calor que nos relajó y ahora encima día gris. No, está tremendo. Aparte pesado, ¿no? Viste, uno tiene la piel grasa, transpira, esas cosas horribles que le pasa a la vida misma. Pero bueno, me puse a repasar tapas de revista. Viste que antes era una cosa que se le dedicaba mucho tiempo a la televisión. Hoy en este momento vamos a pasar tapa de revista. Y era una chica que iba pasando hoja por hoja y te iba mostrando así. Ay, mirá qué lindo lo que tiene esto vestido, la entrevista que le hicimos a este. Bueno, vamos a hacer algo parecido porque no tenemos la revista física porque esa gente tiene todos convenios, ¿no? Le llegan las revistas. En este caso la tenemos que comprar y son caras. Entonces, lo vamos a hacer de manera más digital. Y se me ocurrió arrancar por Revista Caras, que me parece que es la más careta de todas las revistas. Y vos entrás hoy en un perfil de digital, ¿no? De la radio y te aparece. Para un costado, lo voy a mostrar acá a la cámara. Si la cámara tapa me toma. De la revista física, ¿no? Y el título es Los Más Likeados, ¿no? Y tenemos una foto de, por ejemplo... Coti Romero, que estuvo en el Bailando, ¿se acuerdan que hablamos la semana pasada? Valeria Massa, después gente que yo no conozco, eso es tremendo, muchos bebés, ¿no? Gente que presenta a sus bebés en la revista, y el Poroto Cubero. Y el Poroto Cubero, más conocido como el ex de Nicole Neumann. No, igual era conocido porque jugaba en Vélez, si no me equivoco. Y bueno, entonces me puse a chusmear, ¿no? Algunos titulares de la revista. Digo, ¿por dónde andan las revistas? ¿De cómo llenan su contenido? Bueno, por ejemplo, la inesperada reacción de Javier Milei al ver a Fátima Flores imitando a Marisa Balli. Un video. Okay. Después, Aníbal Lotoki se indignó con el programa de Fabián Doman porque se ve que hablaron sobre su persona en relación al caso Silvina Luna. Hay mucho contenido morboso en relación al caso de Silvina Luna, eso también hay que decirlo en las revistas, está lleno de ese contenido. Después mucha gente que yo la verdad no conozco, y tuve que adentrar un poco a Wikipedia, toda gente que tiene perfil de Wikipedia, eso me ayuda un poco. Porque hay gente que no conozco y que me extraña. Digo, bueno, Wikipedia los debe conocer y efectivamente sí. Pero una de las notas que me llamó la atención y que les traje para compartir es la siguiente. ¿Por qué se dice que Karina Milei, la hermana de Javier Milei, sería una bruja? The Witch. ¡Ah! ¿Se picó? Bueno, yo les voy a contar. ¿Ustedes sabían que ella es medio esotérica, no? Le cabe toda esa onda, tercer ojo. Sí, sí. Bueno, Revista Gente se los cuenta, señoras y señores, ¿por qué? ¿Por qué se dice que Karina Milei, la hermana de Javier Milei, que me encanta que lo aclaren, sería una bruja? Karina Milei es una de las figuras en la política argentina que pasó a estar en boca de todos luego de que se conociera que ella es quien está al mando de la campaña de su hermano Javier. Mantiene un perfil muy bajo y una vida misteriosa que estaría relacionada a la brujería y la magia como guía para tomar decisiones en su vida. O sea, ella no toma una decisión si no se lo consulta a las cartas antes. Entonces, ustedes saben, ¿no? Que se dice que Milei se conecta con su perro Conan, que está muerto. Que es el elegido, que sí, sí. Tiene bueno, una cosa. La que está detrás de todo esto, ¿no? La que lo lleva a esta persona que es medium, es Karina. Karina le organiza todo a Milei. Entonces, como ella es un poco duditativa de sí y le pregunta todas las cartas antes, voy a comprar el pan. ¿Compro de leña o compro? A ver qué dice las cartas. ¿Voy a la panadería del Uro, la de Colón? Eso, voy a la panadería. ¿A cuál panadería voy? Bueno, ella pregunta, va con su mazo de cartas a todos lados para sacarte cualquier tipo de duda. La campaña de Milei está basada mucho En el tarot. En el tarot. El tarot rige la campaña de Milei. Así que... O sea que hay como 12, 15 opciones. No más ¿sí? que eso. Que no, son no la cantidad de cartas. Depende cuáles, porque cada mazo es distinto, cada es muy complejo. No. Acá ¿tiene no cartas personalizadas en la Cari? Con cara de Milei, con de los Milei, perros con de Milei. Que digan que me vendan las cartas de tarot de Milei. ¿Sabés el negocio? Así que bueno, me causó igual que le hayan dedicado una nota bastante extensa. Aparte que no es una nota, es una columna, sí, de opinión, en relación a Karina Milei y su relación con el tarot y cómo ella lo utiliza, ¿no?, para evaluar las políticas de la campaña y también cómo confundir a su rival. O sea, eso hay que tener cuidado, porque si Karina Milei anda congelando el nombre de Sergio Massa en cual todos los freezers del país, compañeros y compañeras, las elecciones están perdidas. O sea, porque si ya lo comprobamos que con eso ganamos el mundial, estamos con miedo, chicos. Entonces, mi razonamiento es no avivemos giles, señoras y señores, porque nada, estamos saliendo a... ¿Tenemos brujas de nuestro lado? Yo creo que hay un gran número de brujas del campo nacional y popular. Llamamos, también pasa que nada, todos se empiezan a congelar entre todos y de repente, ¿qué va a pasar? No, bueno, se tiene que anular. Eso me preocupa un poco. ¿No? ¿No se anula? Bueno, no sé, deberíamos llamar a una bruja que nos cuente y que nos saque todas estas dudas, pero que sea del campo nacional y popular, porque sí. Si llamamos a la de Milei, les digo que vamos a avivar giles. Pero bueno, paso a otra de las cuestiones. Esta me parece mucho más linda y creo que nos va a dar para hablar. Porque tiene que ver con Peso Pluma. ¿Lo ubican a Peso Pluma? Sí. Sí. Más o menos. Sobre el que discutimos si es el novio hegemónico, de Nicki, ¿no? Nicole. No. Bien, va por ahí la noticia. Va por ahí la noticia porque en el medio de los rumores de romance, porque todavía no está confirmado, ellos se ponen cositas en las redes, todo misterio. Peso Pluma re intenso, no para de todos los posteos que hace Nicki Nicole le comenta. Le comenta. Él está regalado. Se bebotean. ¿Qué? Se bebotean. Se bebotean mucho, pero él más. Él no hay una igual publicación que no le comente. Como, amigo, frena un toque. Vos habías traído la te noticia vas a quemar. Y era él estando con alguien. Se veía que camina con una piba, enanita, y era tipo, ya es Nicki Nicole. Bueno, pero después de eso, pasó un tiempo, de esa primera vez que charlamos de esto, y mirás cómo te hago con las manos. después de que pasó un tiempo, y ellos ahora, por el que vos ves, Nicki Nicole justo está en su tour de gira, presentando su nuevo álbum que se llama Alma, y él comenta todos los posteos, le pone alguna cosita. Y ella... En alguna que otra foto de Peso Pluma le comenta, un corazoncito, pero mucho más sutil. Peso Pluma está realmente enamorado, mal. Entregado. Entregado, no, completamente. Aunque todavía no lo confirmaron, digamos, no es que salieron así, bueno, sí, públicamente somos novios. Lo que hace todo el mundo, ¿no? Sale a decir públicamente somos novios. Bueno, ellos todavía no lo hicieron, pero él confirmó que está en pareja. No dijo con quién. No dijo con quién. Dijo, bueno, estoy en pareja. Y esto fue en los premios MTV BMA, ahí lo confirmó. Peso Pluma que tuvo una semana bastante cargada. ¿Vos te enteraste? No, estaba mirando los comentarios, como vos habías dicho, chequeando. ¿Y lo viste? Es re gracioso, ahí en la última publicación alguien directamente subió y dijo, yo solo vine a buscar el comentario de Peso Pluma. ¿Viste? Hay gente ya haciéndose risas de todo esto. Alguno que otro de los comentarios de él, ella los contesta con algún corazón, el ella comentario. Ella es muy sutil, como diciendo, pará, amigo, te vas a quemar. Pará, te vas a quemar. Amigo, nos estamos conociendo. Claro, él está ya, casémoslo mañana, pero no. Pero también Peso Pluma esta semana fue noticia porque fue amenazado por unos cárteles de México. Por los narcos, básicamente. No. En un lugar donde él iba a hacer en Tijuana un show que ahora se está replanteando, tal vez no se haga. El narco de Tijuana, el más conocido, colgó una bandera que decía: Peso Pluma, más vale que no hagas tu show por ser un atrevido, vos que te gusta hablar. Porque parece que la bronca viene porque Peso Pluma en sus letras menciona, da nombres de muchos cárteres de México y eso no le cabe nada a los narcos mexicanos. Entonces, claro. Como que dijo: ah, vos te gusta hacerte el malo, el atrevido, te haces el copado, que tiran nuestro nombre, nuestra data, bueno, ahora te va a caber. Entonces, están viendo, seguramente el recital no se haga. Porque bueno, fue amenazado de muerte, básicamente. Peso Pluma, esta bala es para ti. Es una banda. Es un montón. Sí. Pero bueno, en una pancarta muy simpsoniana, escrita con sangre roja, ¿viste? Muy... No, sí. Pero bueno, nada, esperemos que esté bien, Peso Pluma. Por favor, no vayas a Tijuana. Quédate ahí porque no le podemos sacar otro novio a la Nicki Nicole. Te pido. No, basta. Déjenla, la nena. ¿Por qué no queremos más temas depresivos? Ahora estamos bien. Bien, después otra buena noticia en el mundo de los artistas del trap. Cazzu y Cristian Nodal fueron papás. Finalmente ya nació la niña de Cazzu, que bueno, todavía no sabemos cómo se llama y me parece perfecto si no lo quieren revelar, pero está todo bien. Ya nació la pequeña, es una niña y bueno, veremos cómo continúa. Ahora es momento de descansar, de reponerse, pero es una noticia que pone contento, ¿no?, al mundo del espectáculo, porque Cazzu es una persona muy querida en la música. Vamos a escuchar algo de Cazzu seguramente hoy para celebrar este momento familiar, ¿no? Esta familia tradicional, gente... Hombre, mujer, niño, heterosexual, niña, heterosexual. Gente heterosexual conociéndose. La familia de bien, carajo. Como ahí está. Dios, patria y familia. Dios, patria y familia, por vamos. Supuesto. Así que vamos a celebrar que todavía hay posibilidades y que hay gente que El amor existe. Viene trayendo más niñez al mundo. Bueno, pasamos a otra revista. ¿Les parece? Dale. ¿A dónde vamos? Nos vamos a Revista Gente, Revista Caras, Revista Gente. Bueno, y esto es más bizarro todavía, porque las noticias del contenido de Revista Gente viene, pero para atrás. Hicieron una nota con una historia de Instagram de la China Suárez, así que ustedes se imaginarán. Las confesiones íntimas de la China Suárez de la posibilidad de volver con un ex a tener una pareja abierta. Que vos cuando lees este título decís, o sea, que dijo que le volvería con su ex. Yo entendí esto, digo, volvería con su ex y tendría una pareja abierta. No tenía nada que ver, eran dos preguntas distintas. Resulta que la China Suárez sufre de estar desvelada, porque a las 2 de la mañana sube una historia con la cajita de preguntas y sus fans le hacen preguntas y ella las contesta. Claro. Tiene insomnio, se ve que ella tiene ese problema. Entonces subió una cajita de preguntas tipo... Pregunten lo que quieran, respondo. Una cosa así. Con esa voz. Dale, sí. No sé si habla así la China Suárez, pero no importa. Ustedes se lo imaginan. Sangre japonesa la encuentran en Instagram. Entonces, hazme una pregunta. Y la gente le empezó a preguntar, obvio, porque es re morbosa y re chismosa la gente. ¿Volverías con algún ex? Entonces, ella le respondió, nunca volví con uno. Y estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Yo le voy a dar premio por la altura con la que respondió. No, yo creo que... ¿Está chequeado que nunca volvió? No, está chequeado. Nunca volvió con Pensé un ex. Pensé que con Benjamín Vicuña se habían separado y volvió y tuvieron el último. No, se han separado. Sí, le duran muy poco tiempo las parejas. Como que no tienen mucho tiempo de estar con una persona. Pero nunca volvió con un ex. Se lleva muy bien con Nicolás Cabré, por ejemplo. Es su ex con el que tuvo a su primogénita Rufina. Y se llevan súper bien. ¿Podemos darle igual un premio? Porque para pasar por tanta gente y no volver con ninguna... No, está re bien. Ella puede estar con quien quiera. Es la China Suárez. O sea, pero a mí me parece que además estar con una sola persona durante mucho tiempo, después solo tenés que cuidarte de un ex. Pero tenés como 15 ex... Son un montón de lugares a los que no hay que volver a caer. No, y tienes que estar segura de esa decisión. La amo. No, por eso. Seguirá sumando ex al sumo y listo. Exacto, ya está. La que puede. Sentido. Y la que no, está preguntándole en una cajita a las 2 de la mañana. Después le preguntaron, ¿podrías tener una relación abierta? Yo acá creo que China tenés que decir. ¿Y ustedes que sí. qué responden antes de decir Para la respuesta de la sí. China? ¿Que ella dijo ¿Ella que dijo sí. que sí o que yo digo que hay que decir? No, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué respuesta dio la China, digo? No, sí. Yo creo que para mí tiene que decir que sí en la lógica de cómo se vincula a ella, porque no es la persona más monogámica. Yo tengo un rumor que en su momento Benjamín Vicuña, ella quería abrir la pareja. Y que ¿Ella no quería? Sí. Bien. ¿Cafiero? No tengo ni idea, pero diría que dijo que sí. Porque bien, no estás muy seguro de tu bien. Respuesta. No, dijo que no. Que no cree que pudiera pasar por esta situación. Porque pensaría en ver a la persona que amo besando a otra y creo que lloraría en posición fetal muy horas. En posición fetal. De sí, parte de ella decir eso. Bueno. Bajísimo. No, a no, ella bueno, es... compa, si no, sos no, una mete cuernos. Alimenta el bardo. Es que... Sí, tal cual, es como... Perdone. Solo me gusta ser la que besa a los otros, pero no que besen a lo que a mí me gusta, digamos. Claro. A ella le gusta ser la otra, la que es besada por X, digamos. Pero y X cuando te está besando a vos también se va a ver con Y, o sea... Bueno, pero no importa, a ella le haría mal, no podría estar en ese lugar. No podría si estuvo primero. Aparte, lloraría en posición fetal horas, ¿entendés? Horas llorando en posición fetal. Ya está. Está dañada, está muy dañada. Sí, por ella sola. En fin, después, esta también es otra pregunta re chismosa. ¿Cuántas veces te enamoraste? Es una pregunta que haría Ángel de Brito o algo. Sí. ¿Cuántas veces te enamoraste? Y ella contestó, perdí la cuenta, sinceramente. Sabe, amiga. ¿Ves? Ya está, me enamoré tantas veces, estuve con quien yo quise, todas las veces que quise, ya está, listo. Yo me di cuenta que estoy bastante parecido, excepto en una cosita fundamental. Bueno, creo que sabemos todos en cuál cosita fundamental. Hay bastante alineamiento con la China. Que yo sé que, por ejemplo... ¿Vas a llorar en posición fetal vos no, también? No, bueno, me acordé de Lourdes, que estoy en Wanda, y como que eso me pone sensible. Bueno, no, tranquilo, te voy a llevar para otro lado. Vamos Contame a seguir hablando de teorías conspirativas. Buenas. ¿Por qué? Porque, no me la contés. Acaban de borrar la noticia que tenía para hoy, pero yo se los cuento igual. Dale. Revista Gente, todo mal con vos. Bueno, resulta que Rosalía y Raúl Alejandro se separaron hace un tiempo. Sí. También lo hablamos acá. Que estábamos tristes. Estaban a punto de casarse. Columna, creo, ¿no? ¿Qué? ¿No fue la primera columna? Claro, la primera columna fue que todo que era dolor. Tema, sí, que todo era dolor. Hablas de los temas de los claro, temas que habían sacado. Tal cual, sacaron temas. Bueno, él ahora también volvió a sacar un tema como redolido. Pará, ya está, listo, superalo, amigo. Ya déjalo, está muerto. Ya está. Se está rebajando a lo que no tiene, digamos. En fin, pero ahora hay rumores de que parece que tal vez hubo un acercamiento que... Están reconciliándose la Rosalía y Raúl Alejandro. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, mirá, justo con esta idea de volver o no con el ex, la Rosalía estaría y Raúl también estarían ahí a punto de volver. Y todo esto se da, todo. Vos te estás llorando porque no. Basta, no vuelvas con tu ex, cortala. Yo no voy a volver con mi ex. Por favor, te pido. No. Basta. No, está bien, está todo perfecto. Bien, perfecto, listo. Ya está, porque yo te juro que pensé que estabas llamando... Te dejás el teléfono, pensé que estabas llamando a tu ex. Basta, no, cortala. No, es un mensajito a Lourdes, que la extraño tanto, ¿viste? Bueno, mandémosle un beso. ¿Dónde estás? Está viajando a ver a Defensa y Justicia, ¿no? Sí. Ay, Dios mío, ¿qué? A ver, mandémosle un abrazo fuerte. Entonces. Sí, que traiga goles, chocolates. Que traiga goles y chocolates. Bueno, resulta que parece que la Rosalía está en este momento de soltería. Y aparte en verano, ¿no? Justamente en España, volvió a las redes sociales hace muy poco y en un carrete de Instagram subió varias fotos de ella haciendo diversas actividades y una foto en particular donde aparece un libro. A los días, Raúl Alejandro subió una foto en un avión privado, porque ellos tienen un avión privado, en un avión privado leyendo el mismo libro. Perdón, ¿y esto no puede ser de arrastrado de él? No sé, yo prefiero creer por la dignidad de él, más que nada, de que volvieron. Déjame creer, porque si lo está haciendo porque se está copiando de lo que lee la Rosalía, pobre, por favor, cómprate una vida ya. Pero y bueno, dijo la Rosalía, ¿qué querés que te diga? Y bueno, no sé, para mí puede ser que hayan vuelto, porque yo no los veía, ninguno de los dos muy contentos con la decisión de estar separados. Pero no lo sé. También hay videos donde él en los últimos shows, en un show que estuvo haciendo en Barcelona, se lo vio cantando una canción que le dedicó a la Rosalía y estaba en cuero, porque él hace sus recitales en cuero, y cuando mencionaba una parte de la canción se señalaba la panza. Vieron que tiene un tatuaje que dice Rosalía él en la panza. Y ella también está tatuada con el nombre de él. Esas cosas, no se tatúen con sus novios, por favor. Solamente quería hacer esta columna para recordarles que no se tatúen con sus novios. No lo hagan. No lo hagan nunca. En fin, y para cerrar, tengo otra noticia, pues se nos pasó un poco rápido. Les dije que yo venía vaga, pero la verdad que es gracioso lo que traigo para contarles. O preocupante, no sé. No voy a decir gracioso porque es algo, no está tan bueno. Si piensan que yo me río de esto, pero Morena Real la ubica. Sí. Para que me pongo cómodo. Podría terminar en la cárcel si se confirman sus delitos, hasta 10 años de prisión. Así que bueno, por eso no quería quedarme como que me estoy riendo de esta situación, pero igual Fernando Burlando atendió el teléfono porque te va a llamar en cualquier momento Morena Real. Fernanda Iglesias, que es una de las angelitas de LAM, mirá cómo sabés, vos estás al tanto, sí, es una panelista, contó, ¿no?, sobre las denuncias que enfrenta la hija de Jorge Rial en la justicia. Resulta que Morena Rial cometió varios hechos delictivos en la ciudad de Córdoba. Uno tiene que ver con el hostigamiento a un ex de su amiga, ¿no? Junto con sus amigas, se cruzaron con su ex con el ex de la amiga en el boliche, lo siguieron, le tiraron unos botellazos, le pegaron, le robaron la patente del auto, y además le tiraron piedras. Maldades de nena. Pero bueno, por todo esto que se puede llevar 10, eso más otras cosas, se puede ir 10 años en cana, porque así funciona esta justicia, digamos. Amigo, barra brava el método. No. Método mal, aparte de a tres siguiéndolo al flaco, tirándole botellas. Yo no me querría cruzar nunca, o sea, Muere Real, por favor, no te enojes conmigo. Que lo demuestre. No te enojes conmigo porque me va a ir mal. Después... El año pasado, en agosto, también hay pruebas de esto, de que entró con otra persona al local de su ex y le robó varios celulares de alta gama y se los llevó. Bueno, y otro día volvió y le robó más. No. Y bueno, nada, bueno, nadie sabe que está... No llames a tu ex ni le robes. No lo va a llamar, pero bueno, robarle sí igual, si es tu ex, no lo puedes robar, pero... No, Fiorella Vega, la mejor forma de despegarse de una persona es alejarse. Pero eran nuevos. Eran alta gama, olvídate. Aparte, 7 celulares le robó. 7 celulares. ¿Estás de acuerdo en robarle al ex? A tu ex sí, celulares. No, celulares, no, gama, por porque además de todo te vincula más con esa persona. No, porque después lo vendés. No, porque esa persona te va a denunciar, te conoce. No pasa nada, ya está. No pasa seguramente nada. Por ahí si se puede llegar siete... a comer 10 años. Claro, si tienes 7 celulares de alta gama, puede comprarse tiene más. Tiene un local. Sí, por eso sí, era claro, él estaba tiene un local de celulares de alta gama. ¿Cómo que le robó el fiambre al almacenero si te estás de novio con el almacenero? Bueno, si es un buen fiambre, yo también lo podría pensar un par de años. Yo creo que hay que hacer otros daños si son resentidos. O sea, en total, con estos delitos, más el otro delito que es un poco más grave porque hay violencia, amenaza de muerte, viste, como medio picante lo de More, ahí sería en total 10 años. De prisión. De hecho, la fiscal que viene llevando la causa le dio como juicio oral, o sea, tiene que esperar paso. Yo soy muy mala explicando todas estas cosas. Bueno, sí, legales, está en un momento pero así, la justicia tiene que estar esperando complicado. Ahora la fecha para el juicio oral donde ella va a tener que justificar todas estas cosas. Háganle rinraje a las 3 de la mañana a los ex no sé, digan, vayan todo al jefe. Todo con el ex, porque aparte, con el ex es lo que de digo. La amiga, o sea, tipo justiciera, ¿no? Igual todas somos un poco justicieras con... Bueno, por eso yo propongo ser con los ex de nuestras amigas. Así que no se vengan a hacer ahora las... culo limpio. No, yo propongo que hablemos de métodos para vengar más bondadosos y que puedan no meterlos en una denuncia. Una rayadita en el auto. Fue un mensaje del Ministerio de Educación. Sí, completamente. Bueno, pero así los chabones y las chabonas famosas escriben grandes canciones y todos sabemos que son unos resentidos, por ejemplo. Yo creo que ese es un gran método que tienen los famosos. No, pero Morel. Eso es aburrido, es aburrido. ¿Será? Aparte, tenés que ser Shakira mierda. Para que eso te funcione. Si no sos Shakira, te metés tu canción bueno, ¿sabes dónde, no? No, yo digo que entonces les invito a ir a recitar poesía, invitar al ex y recitar poesía. No. Bardeándolo en tampoco. Un evento en el que esté todo el mundo. Rayar el auto, sí. Ahora depende qué tan malo sea tu ex. Apartamos de esa vez, pues la verdad es tu ex, es una porquería. Y rayale el auto, sí, tírale una piedra, robale la patente. ¿Qué querés que te diga? Si tu ex es una porquería, ahora, si no, vamos a juicio. Porquería. Ahora, si vos tenés un ex más o menos piola, que bueno, termina en buenos términos, que no sé quién hace eso hoy en día. Pero está bien, vamos, nos vamos porque ya me estoy poniendo... No, nos repicamos acá y queremos que... Debatimos lo de los ex después. Me parece que va a ser consigna de semana con esta... Sí, me gusta. ¿Qué bueno, le harías listo. A ¿Qué le harías a tu ex? ¿Qué le harías a tu ex? No abran esa puerta. Termina este programón de Verdes y Frites. Es viernes, así que bueno, hasta el lunes, relajados. Radio Escuchas. Estamos recontra relajados, estamos recontra soles. Así que nos vamos.